Vale, acabas de empezar este viaje y no sientes más que el aire golpeando tus mejillas. Sientes un silencio extraño fuera de los sonidos que ofrece la naturaleza. Te sientas, cierras los ojos y recuerdas palabras reservadas, tu vocabulario mínimo. En ese momento sientes que no quieres abrir los ojos. Concibes una costa medida infinitamente a través de un fractal y te da vértigo. No es lo mismo vivir en universos paralelos que medir una forma autorreferente. El viento te golpea con vehemencia e inevitablemente abres los ojos. No te sorprende ver formas de onda esculpidas en las nubes. Tampoco te sorprende pensar que podrías grabar un audio y encerrarlo en una vaina de ruido libre mientras escuchas una canción de Robert Johnson, pensamiento que no te pertenece si lo das para comer a unas iguanas vivas. Sabes que no tiene mucho sentido, como muchas de las cosas que haces. No tiene sentido como la escalera que programaste para que un cubo la subiera. No tiene sentido que pelees como una vaca si tus botas no lucen pixeladas. Buscas en tus bolsillos sustancias lisérgicas porque no entiendes tus pensamientos. Pero ríes tranquilo porque sabes que tu vicio se compone de estructuras programadas con un entero al principio y una cadena al final. Siempre es así. Tu viaje acaba de empezar y ya sientes la molestia del viento que golpea tu mejilla. Mejor que pienses en volver. Recoges tu monedero que habías arrojado al suelo por alguna especie de instinto binario, sacas el ventilador ruidoso y sucio de tu faltriquera y gritas escupiendo convoluciones de pares de senos. Estás preparado. Dale al botón del play y escucha. ¿Sabéis cómo se llama un podcaster que no graba? Cinéfilo. Soliloquios es un podcast dedicado al otro lado de la informática, ese que ni tú ni yo conocemos, pero que puede ser apasionante. ¿Me acompañas en este viaje? Si así lo deseas, me encontrarás en www.fromero.com, como Soliloquios en Twitter, o en la dirección de correo shadow@lobocom.es. Ah, la música que oyes de fondo es El apocalipsis vendrá en un cartucho de la NES, de Green Meridian, ganador del concurso de música instrumental del Assembly 2010. Puede que te suene esta música, porque es música mod. Y si no sabes lo que es la música mod, es que no me conoces. ¿Tienes un blog y eres una persona comprometida? ¿Luchas cada día para mejorar el mundo que te rodea y quieres que tu apoyo se una al de otros que buscan lo mismo que tú? ¿Crees en el efecto multiplicador de la solidaridad? Blogs Solidarios es una campaña dirigida a bloggers que quieren apoyar a un proyecto solidario a través de su blog. El funcionamiento es sencillo. Tú cedes un espacio de tu blog para colocar publicidad solidaria y los beneficios que se logren se destinarán al trabajo por la mejora de la salud global a través de las acciones de la ONG Planeta Salud. Si quieres saber más acerca de esta iniciativa, puedes visitar blogsolidario.org. El escritor Magnus Dagon está publicando su último libro, Los Caídos, por entregas semanales en la revista digital NGC 3660 y bajo licencia Creative Commons by NCSA. La idea consiste en que Los Caídos tiene muchas similitudes con una saga de cómics cyberpunk. Cada capítulo o número avanza la trama en píldoras semi-autoconclusas, pero que continúan número tras número. Cada capítulo tiene su propia portada estilo cómic, cada una con un dibujante distinto. Hay crossovers, la cantidad de personajes es enorme, todo con la idea de que otros autores y dibujantes se sumen al proyecto aprovechando su licencia Creative Commons para crear nuevas historias ampliando su universo, profundizando en los personajes, flashbacks, etc. Para potenciar la creación colectiva hay 4 concursos en marcha, animando la creación de contenidos relacionados, relatos, ilustraciones, trailers y música. La trama se basa en una suerte de Batman, con la salvedad de que no se trata de un solo hombre, sino de muchos fingiendo ser una sola figura espectral, y así conservando el anonimato de los miembros. Puede recordar a los anónimos, que aparecen en la prensa como un solo colectivo, cuando detrás hay acciones descentralizadas bajo un mismo nombre paraguas. El texto lo he cogido de Barrapunto. Cuando escribimos un texto, estamos acostumbrados a usar editores donde vemos claramente lo que estamos haciendo. Vemos el formato que aplicamos al texto o al párrafo, vemos las tablas, vemos las listas. En definitiva, estamos usando un procesador de textos que nos ofrece lo que vemos. Es un procesador WYSIWYG. What you see is what you get. Lo que ves es lo que obtienes. Sin embargo, hoy por hoy tenemos muchos dispositivos de diferentes características y como consumidores de contenido que somos, queremos que esa información se adapte de manera óptima a nuestros dispositivos. No admitimos otra idea. Desde el punto de vista del generador de contenido, esto no es trivial. Cualquier escrito, contenido o idea debe aparecer de maneras distintas según la información se capte desde un ordenador, desde un dispositivo de libro electrónico o desde un móvil, por poner unos ejemplos. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Desde hace mucho tiempo, en informáticas muy muy lejanas, existe otro punto de vista complementario al WYSIWYG. Podemos usar procesadores de texto donde no importa tanto el aspecto visual, al menos durante la temprana etapa de generación de contenidos, sino que importa el etiquetado del texto. Vamos a indicar qué significado tiene el texto, no cómo se verá. Los más antiguos del lugar conocen el LaTeX o recuerdan las primeras versiones del WordPerfect. Los más jóvenes posiblemente hayan visto cómo se escribe una página HTML. Simplificando mucho, ya no vamos a aplicar inicialmente un estilo o un párrafo, sino que vamos a etiquetar o definir un conjunto de palabras como un párrafo. Vamos a indicar dónde empiezan y dónde acaban los párrafos. Escribiendo la información de esta manera, podemos posteriormente aplicarle estilos adaptados a los distintos dispositivos tecnológicos, a la forma en que se usan las hojas de estilo en XHTML, para quien programe un poco o diseñe páginas web. Sabemos que tenemos un texto agrupado en párrafos, artículos o páginas, si quisiéramos, para luego darle forma distinta según la salida deseada. Actualmente la red ha ganado mucha importancia. Una gran cantidad de información se genera en y para la web. Así que podríamos pensar que el HTML, o XHTML o XML de manera más general, es una buena opción para inicialmente escribir contenido y luego mostrarlo de diferentes maneras. Esta forma de trabajo es la llamada WYSIWYM, What you see is what you mean, es decir, que obtienes lo que significa, no lo que ves. Podríamos pensar, y a priori con razón, que trabajar de esta manera es incómoda porque hay que tener claros los conceptos para empezar a escribir. Esto no es necesariamente correcto. Tanto en los WYSIWYG como en los WYSIWYM, un párrafo es un párrafo, y los editores WYSIWYM como Sigil o Leaks ofrecen una interfaz cercana a los editores que priman el aspecto visual sobre el contenido. Vuelvo a insistir en que esta forma de trabajo es óptima para los tiempos que corren porque permiten separar el contenido de la presentación. Si escribimos un texto que en nuestro ordenador queda perfecto, donde hayamos usado marcas de párrafo para realizar separaciones entre páginas, debemos también tener constancia de que al visualizar ese mismo texto en un libro electrónico, por ejemplo, tendremos una sucesión de incómodos bloques sin texto aparentemente arbitrarios. Uno de los estándares clásicos, obviando el LaTeX, para etiquetar contenidos conforme a su semántica es DocBook, un estándar de marcado basado en SGML XML que nos va a permitir definir y marcar las estructuras informativas que tenga nuestro documento para que luego lo podamos transformar en un sinfín de formatos, HTML, EPUB, PDF, páginas MAN, lo que queráis. Yo he hecho mis pinitos con el DocBook y reconozco que, aunque me gusta, cuando lo estoy utilizando me da la sensación de que estoy perdiendo el tiempo, porque no estoy usando unas etiquetas conocidas, con lo que imagino que más tarde tendré que realizar conversiones sucesivas hasta obtener los resultados deseados. De forma más simple, la pregunta que me hago realmente es ¿por qué tengo que marcar un párrafo con la etiqueta para, que es la usada en DocBook, si lo que se usa generalmente hoy por hoy es la marca P del HTML? Estoy convencido de que usando la marca P en vez de para, nos ahorraremos un paso o muchos para conseguir el producto adaptado final. Y con todo este rollo de introducción que os he contado, puedo por fin hablaros de la herramienta que hoy quería comentaros y que viene en mi ayuda. Os presento a Apache Forest, un framework de publicación que se basa precisamente en todo lo comentado. Nos ayuda a crear un contenido marcado según su semántica para luego presentarlo en distintos formatos, pero con la particularidad de que trabaja con la mayoría de tags de HTML, lo que nos permite que de inicio el propio framework nos ofrezca nuestro contenido en forma de páginas web, incluyendo menús y pestañas para separar la información. Forrest está escrito en Java y se basa en otro proyecto de Apache, Cocoon, que de manera muy resumida lo que nos permite es trabajar con bloques de contenido que se van transformando al pasar o mientras pasan por cadenas o tuberías de servicios. Apache Forrest te ofrece una estructura de directorios y ficheros donde vamos a poder escribir subdivisiones de nuestro contenido, llamémosle páginas, secciones, lo que queráis. Nos va a permitir lanzar un servidor web local donde podremos ver nuestro contenido ya formateado para HTML y además nos va a ofrecer la posibilidad de transformar nuestro texto en otro formato como PDF o DocBook. Otra ventaja añadida de Forrest es que cuando nos muestra el contenido en un servidor web, automáticamente ya nos da la opción de generar un PDF para ver nuestro contenido como si fuera un libro. Sí que es cierto que a veces al transformar hace cosas raras con las imágenes o texto monoespaciado, pero con un poco de cuidado estas cosas se pueden evitar y conseguiremos que nuestros bloques semánticos puedan maquetarse óptimamente para los modernos dispositivos. A partir de ahí, lo único que queda es empaquetarlos y distribuirlos para que lleguen al consumidor de contenidos. Pero eso es otra historia y será contada en otra ocasión. Si eres cantante, compones una canción sobre un domingo triste, algo melódico, y si un día, por lo que sea, decides suicidarte, debes saber que tu canción pasará a la historia como una melodía maldita bajo el influjo de la leyenda urbana que susurrará que todo aquel que ose grabar una versión sentirá un impulso irracional al suicidio. Básicamente eso es lo que le ocurrió al pianista húngaro Rezo Seres, que compuso la obra Gloomy Sunday en 1933, y que se suicidó en 1968. Existen versiones de Billie Holiday, Björk, Sinéad O'Connor o The Associates, único grupo del que, al menos que yo sepa, su vocalista se suicidó. No puedo poneros la maravillosa versión de Lady Day, aunque sí la original, que escucharéis en algún momento del podcast. Eso sí, no me hago responsable de lo que ocurra a partir de entonces en vuestras rutinarias vidas. Las bases de datos jerárquicas deben funcionar. Tal hipótesis es siempre un objetivo atractivo, pero rara vez entra en conflicto con la necesidad de proporcionar puntos de acceso a estereografiadores. El principio básico de esta solución es la exploración de los sistemas. La idea de que los expertos se conectan a máquinas de Turing es en general satisfactoria. ¿En qué medida las tablas hash pueden ser aprovechadas para alcanzar este objetivo? En este trabajo que os estoy comentando, se argumenta que Internet, QoS y la World Wide Web pueden interactuar para ofrecer resultados ambiciosos. En efecto, los tubos de vacío y el cálculo lambda tienen una larga historia de cooperación de esta manera. El principio básico de este método es el perfeccionamiento de los cursos. Claramente, No hay ninguna razón para no usar switches gigabit para desarrollar la construcción de SMP. Estoy seguro de que no habéis entendido ni una palabra. Seguro. O sinceramente de que sois un poco hipócrita, con perdón. El trabajo del que he leído un breve extracto se ha generado de manera aleatoria gracias a un programa llamado SciGen, desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, precisamente para generar de manera aleatoria conferencias sin sentido alguno, pero que podéis presentar en reputados círculos tecnológicos. ¿No me creéis? Pues los desarrolladores pudieron presentar varias conferencias al WMSCI de 2005 y se las admitieron. Hold on,